Un puñado de poderes económicos está tomando el control del mundo. Poderes que dominan los recursos naturales que necesitamos para vivir, mientras controlan a la vez el dinero que necesitamos para obtener estos recursos. El resultado final será un monopolio mundial, basado no en la vida humana, sino en el poder financiero y corporativo. Y mientras la desigualdad crece, naturalmente más y más gente se desespera. Así que el establecimiento se ha visto obligado a idear una nueva manera de tratar con cualquiera que desafíe el sistema. Es el nacimiento del terrorista. El término terrorista es una distinción vacía diseñada para cualquier persona o grupo que decida desafiar al establecimiento. No hay que confundir esto con la ficticia Al-Qaeda, que era de hecho el nombre de una base de datos de los mujahidines apoyados por Estados Unidos en los años 80. En 2007, el Departamento de Defensa recibió 161.800 millones de dólares para la llamada Guerra Global contra el Terrorismo. Según el Centro Nacional de Antiterrorismo, en 2004 apenas 2.000 personas murieron internacionalmente por actos terroristas. De ese número, 70 eran estadounidenses. Usando este número como promedio, lo que es extremadamente generoso, es interesante notar que el doble de gente muere de alergia al maní cada año que a causa de actos terroristas. Al mismo tiempo, la causa principal de muerte en los Estados Unidos son las enfermedades coronarias, que matan a unas 450.000 personas al año. Y en 2007, la asignación de fondos gubernamentales para la investigación de este problema fue de unos 3.000 millones. Esto significa que, en 2007, el gobierno gastó 54 veces más para evitar el terrorismo que para prevenir la enfermedad que mata 6.600 veces más gente anualmente que el terrorismo. Sin embargo, como los nombres terrorismo y Al-Qaeda aparecen arbitrariamente en cada reporte de noticias, en relación con cada acción contra intereses estadounidenses, el mito no para de crecer. En 2008, el fiscal general de Estados Unidos propuso que el Congreso declarara oficialmente la guerra contra la fantasía, sin mencionar que, desde julio de 2008, hay ahora más de 1 millón de personas en la lista de gente a vigilar por terrorismo en los Estados Unidos. Estas llamadas medidas antiterroristas, por supuesto, no tienen nada que ver con protección social y todo que ver con preservar el establecimiento. Entre el creciente sentimiento antiestadounidense, tanto a nivel nacional como internacional, que está fundado legítimamente en la expansión del imperio corporativo de codicia que está explotando el mundo. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo no se reúnen en la oscuridad a medianoche o gritan "Alá es grande" antes de alguna acción violenta. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo visten trajes de $5,000 y trabajan en las posiciones más altas del gobierno y del mundo de los negocios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo paramos un sistema de codicia y corrupción que tiene tanta inercia y poder? ¿Cómo paramos este aberrante comportamiento de grupo que no siente compasión alguna por los millones de personas masacradas en Irak y Afganistán, para que la corporatocracia pueda controlar los recursos energéticos y la producción de opio para beneficio de Wall Street? ¿Cómo detenemos un sistema de codicia y corrupción que condena a las poblaciones pobres a ser explotadas para beneficio de Madison Avenue? ¿O en el que ingenieros señalan falsos ataques terroristas por pura manipulación? ¿O que genera modelos de operación social que llevan inherentemente a la explotación? o que sistemáticamente reduce las libertades civiles y viola derechos humanos para protegerse a sí mismos de sus propias carencias. ¿Cómo tratamos con las numerosas instituciones encubiertas como el Consejo para Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral o el Grupo Bilderberg, u otros grupos elegidos antidemocráticamente que a puerta cerrada confabulan para controlar los elementos políticos, sociales, financieros y medioambientales de nuestras vidas? Para encontrar la respuesta, debemos primero encontrar la verdadera causa subyacente. Ya que el hecho es que los grupos basados en egoísmo, corrupción, poder y beneficios no son el verdadero origen del problema, son los síntomas.